Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Mac Today es la revista mensual interactiva en formato digital de lectura obligatoria para todos los amantes de la tecnología en general y de Apple en particular. Ha cumplido 3 años y ahora vamos a conocer las novedades de esta revista digital. Conectamos en Huelva con Álvaro Rodríguez, codirector, responsable de marketing y redactor de Mac Today. Álvaro, bienvenido a Territory Mac. Hola, muy buenas, Jaume. Y por supuesto, muchas felicidades por este tercer aniversario. Muchísimas gracias. Nos hace mucha ilusión porque en Territory Mac vivimos el nacimiento de Mac Today. Y recuerdo muy especialmente el día que te llamé para que nos contaras el lanzamiento de la revista, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Y le agradezco que siempre habéis estado ahí apoyando, ¿no? La verdad es que, el camino ha sido duro porque, como te comentaba antes, fuera de antena, tal y como están las cosas hoy en día, el panorama económico, no es fácil aguantar y mantener una publicación durante 3 años, pero la verdad que estamos súper satisfechos y contentos y en parte sorprendidos porque, bueno, lo que empezó como una aventura de dos hermanos que habían terminado su carrera, sus estudios y querían, bueno, ofrecer a la gente algo diferente. Y bueno, hemos visto que ha ido evolucionando, ha ido manteniéndose y sabiendo renovarse en el tiempo y ganando suscriptores, ganando lectores y la verdad es que con el apoyo de mucha gente, ¿no? La evolución de Mac Today ha sido muy positiva, pero ¿cómo la vivís en la redacción? La verdad es que, como te decía, súper satisfecho porque, bueno, lo que ve todo el equipo es que hemos sabido adaptarnos mes a mes, superarnos, diría. Porque lo que empezó como un simple PDF, que no era nuestra idea inicial, pues lo hemos ido cambiando, luego pasó a ser interactiva, a ofrecer un contenido y una maquetación mucho más adaptada a los dispositivos móviles, luego pasamos a gratis. Ha sido una historia que ha ido teniendo siempre sus pequeñas etapas, que cada etapa para nosotros pues nos ha llenado mucho. Durante estos 3 años habéis recibido muchas muestras de cariño de vuestros lectores, ¿verdad? Sí, muchísimo. Eso es lo que más nos llena, la verdad. A veces las cosas, cuando no van bien o cuando tienes un mal día, yo se lo digo aquí a la gente en la oficina, que lo que hay que hacer es leer la reseña que nos dejan, que eso alegra a cualquiera. ¿Qué os ha marcado más de estos 3 años de seguir la actualidad de la compañía de la manzana? Bueno, yo creo que hay algo que marca todo, ¿no? Que es la muerte de Steve Jobs. Y además así empezó la revista. La revista con su primera portada, se dedicó a la portada al fallecimiento de Steve Jobs. Eso ha marcado todo y bueno, a pesar de que ya no esté entre nosotros una figura tan importante como la de Jobs, sí que es verdad que la compañía pues ha sabido seguir al pie del cañón y ofreciendo buenos productos como nos tiene acostumbrados. En estos 3 años se ha hablado mucho de las faltas de innovación de Apple, de las posibilidades que tiene en el futuro un poco turbias porque no esté él, pero creo que Apple ha callado muchas bocas en este tiempo y bueno, y ahí están las cifras, ¿no?, que trimestre tras trimestre nos presentan. Álvaro, ¿qué novedades estáis preparando para celebrar el tercer aniversario de la revista Mac Today? Bueno, pues en el próximo número, que espero que se publique en los próximos días, aparte de ofrecer un contenido muy variado como siempre, vamos a incorporar el vídeo del mes que irá motivado un poco por este tercer aniversario. Todavía estamos ahí ultimando un poco los detalles del vídeo. Y también vamos a meter un concurso, un sorteo, mejor dicho, para ofrecer a nuestros lectores pues un premio que, si fuera por nosotros, le regalaríamos a cada uno un producto de Apple, pero como no hay presupuesto, vamos a tener que sortear uno. Bien, ¿qué contenidos llevará Mac Today este mes? Mira, pues va a estar centrado en los nuevos iPads, en las novedades que presentó Apple en la última Keynote. Sobre todo vamos a hablar del iPad Air 2, que ha sido uno de los productos más destacados, del iMac de 27 pulgadas Retina, que también la verdad es que ha gustado bastante al público y no es para menos. Y bueno, entrevistaremos también a Rodrigo del Prado, que es el director general de la marca BQ, marca española que está ahora en boca de todos y con mucha valentía ahí están, ¿no? Presentaremos en la sección We Stop una guía de compras de Navidad. Estamos acercándonos a las fechas navideñas y bueno, vamos a ofrecerle a la gente un catálogo de productos tecnológicos para que lo tengan muy en cuenta a la hora de hacer sus compras. Y muchas cosas más, como siempre. Y cuéntanos, ¿cómo vais a celebrar el tercer aniversario de la revista El Equipo de Redacción? Bueno, como el equipo de redacción de esta revista es un poco especial, porque hay tres en Huelva, dos en Valencia y así repartidos por la RF española, ya hemos comprado unas sudaderas para que cada uno tengamos nuestra sudadera de la revista, que se la enviaremos a todo el equipo. Y bueno, es que estamos aquí en Huelva, mañana nos iremos de cena, haremos una cena todos juntos y ya estamos pensando en hacer algún encuentro del equipo en algún punto intermedio, ya sea Madrid o ya sea el sitio que sea. Y además, si hacemos algo de esto, invitaremos a los lectores de esa ciudad para que acudan al encuentro. Álvaro, una última cuestión. ¿Cómo afrontas los retos de futuro de Mac Today? Pues con la misma ilusión con la que empezamos hace 3 años. Cada vez que pasa el tiempo, pues parece que es un poco más complicado superarse, pero también ahí está la motivación. Mes tras mes, cuando nos sentamos ante un nuevo sumario, yo en concreto, que soy el encargado de los contenidos, pues hay veces que puede llegar a ser frustrante, ¿no? Que dices, pero si de esto ya hemos hablado, ¿no? De esto también hemos hablado. Pero ahí, como te digo, está la motivación y vamos a intentar superarnos día tras día, adaptarnos a los nuevos dispositivos que van llegando, como hemos hecho hasta ahora. La revista en principio solo estaba optimizada para iPad, luego para iPhone, también para Android ahora. Y ese es el camino a seguir. Escucharemos a nuestros lectores, veremos cuáles son sus necesidades, sus sugerencias, e intentaremos siempre mostrarles lo que ellos quieren. Álvaro, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac celebrando el tercer aniversario de la revista Mac Today. Felicidades de nuevo y os deseo muchos éxitos. La verdad es que daros las gracias por estos años también a vuestro lado, porque siempre habéis estado ahí, cada mes hemos estado hablando. Y bueno, aprovecho para animar a la gente que aún no ha leído la revista, que les dé una oportunidad, y a los que ya nos leen, pues que sigan ahí al otro lado de la pantalla, disfrutando cada mes de Mac Today. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.